yo te conocí, Leonor, y en el tercer cuartetazo yo te declaré mi amor. El cuarteto que sonaba era todo un esplendor, las patitas se arrastraban al compás del bandoneón. Vamos a bailar la polca del cuartetazo, vamos a bailar la polca.